La retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 4. Los Falcon y las Hilux. Intendente Bevilacqua, buen día. Germán Sasso lo saluda. Buen día, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. No, yo tuve tres contactos con la madre, dos telefónicos y uno personal. Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Vilarín. Fue el día del rastrillaje que comenzó con todo el despliegue de las fuerzas federales. Y la verdad que no, a ver, dentro de la contención que nosotros le damos con los equipos psicológicos, mi presencia también con ella, eso obviamente no le he indagado a ella porque sé el dolor y el momento que está pasando. Y bueno, lo que hemos hecho es estar más al lado, acompañándola en estos momentos difíciles. Nosotros ubicamos el ABL, coincide de los móviles policial, donde los tres testigos declaran que estaba Facundo y lo subían a un patrullero. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Coincide, es el lugar, no falta ponerle nombre. Este fiscal no nos ha abierto hasta ahora los libros de guardias para ponerle nombre a esas dos personas y nos parece muy raro que no atienda a la madre, no conteste a los abogados y reciba un testigo así de sorpresa que aparece de la nada y un periodista sepa 3 horas antes de lo que está pasando. Me parece raro, me parece nefasto, me parece no prudente por parte del fiscal que se excusa diciendo no sé cómo se filtró la noticia. Claro. Sí sabe, no quiere dar explicaciones, nada más que eso. Por eso digo que me parece que los que van a determinar el motivo, la hipótesis, cuáles son verdaderamente las que tienen más sustento y consistencia, el mismo fiscal federal, con quien también estoy en contacto permanente, más allá de darle la logística de desplazamiento a la gente de las fuerzas federales, como el otro día con los transportes municipales que lo pusimos a disposición, también saber cómo fue la causa dentro del secreto de sumario que tiene, pero no me puede comunicar todo. Ustedes pidieron efectivamente esto que vos habías anunciado, que es la recusación del fiscal Martínez, y ahora el tribunal tiene que resolver. ¿Eso para vos es importante, digamos, que aparten al fiscal? Importantísimo. Un fiscal que está tratando de desviar la investigación hacia otro rumbo no sirve, no nos sirve y no sirve como fiscal, ni para nosotros ni para nadie. También lo ha pedido la CPN, que se aparte inmediatamente al fiscal, pero esta reunión la hemos tenido el día viernes, esta audiencia con la jueza Marrone. Estamos esperando que se expida lo más pronto posible. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. También lo han pedido las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Todos en conjunto hemos pedido el apartamiento del fiscal Urpiano Martínez. Esta vez nos tocó a nosotros, nos pasa a nosotros como familia. Pero ¿cuánto daño más va a hacer este fiscal? Somos 31.000 habitantes en total en todo el distrito. Exacto. Un distrito que es casi el más grande de la provincia de Buenos Aires territorialmente, 1 millón de hectáreas. Y el hecho este, lógicamente conmociona porque no estamos acostumbrados, nunca ha pasado este tipo de hechos acá. Pero otro de los temas también que no entra en la ideología, la política, porque en definitiva lo que queremos es que Facundo aparezca. La gente de Agullarino no le interesa el tema de ideología de alguien o política de alguien, que no entra en la ideología, la política. La gente de Agullarino no le interesa la ideología, la política. Es habitual que cuando hay un fiscal que está, digamos, recusado por la familia, con antecedentes de que no son muy buenos en este tipo de causas vinculadas al genocidio en la Argentina, aparezca la Procubín y intervenga en la causa, o es algo que vos ves como un buen síntoma y como una decisión de alguien? Yo celebro que esté la Procubín. En este caso concreto. Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Porque también estoy viendo el nivel de los interrogatorios, a quien también aportamos, no, la querella también ha aportado distintas preguntas que guiaron o que nos permiten avanzar sobre, concretamente, el encubrimiento. Claro. Porque es un camino inverso, ¿no? Todo lo que estos quieren, por ejemplo, este fiscal que quería por una recompensa, es que lo vayamos a buscar a Facundo, no sé, a Puerto Madryn. Y si yo te digo que lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires, tenemos que ir en ese sentido, no a Puerto Madryn, ni a Catarata del Iguazú, ni poner una recompensa. Entonces, nosotros vamos avanzando, nos sentimos acompañados por la Procubín. Lo que haga este fiscal, bueno, lo seguiremos denunciando. Y no digo marcar la cancha, pero sí establecer bien claro lo que está pasando. Día a día, día a día, día a día, aportamos o tenemos más se robustece la hipótesis de la querella. Germán Sasso, editor de La Brújula, con el intendente Bevilacqua. Estaba explicando, no sé si alcanzó a escuchar, intendente, el tema de la lectora de patentes. ¿Por qué es tan importante? Porque si la lectora de patentes es certera, si la lectora de patentes no se alteró, es una la historia. Si la lectora de patentes usted mandó tocarla, bueno, ahí empieza a verse el encubrimiento que tanto pregona la querella. Yo quiero dejar primero aclarado que a mí lo que más me importa es la aparición de Facundo y que caigan los responsables. Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Vilarino. Quiero que se haga justicia y si hay algún responsable que le caiga todo el peso de la ley. Digo, porque las mentiras tienen patas cortas, ¿eh? Un peritaje ajeno a la... Yo me quiero centrar en estos dichos del abogado este mediático, porque no creo en la justicia de los abogados penalistas mediáticos que andan por todos los canales de televisión, y lo respeto a ustedes como medio de comunicación, porque es un desfachatado, porque es un barullero. He denunciado a un secretario de seguridad del municipio de Villarino, quien introdujo un informe falso tendiente a desacreditar el testimonio de las tres personas que vieron subir a Facundo a un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Mandaron un informe el día 13 y el día 14 mandaron otro informe. Mirá vos, ¿dónde no está ese auto? Esa persona que hizo el informe, el 14 de julio tiene nombre y apellido. Se llama Martín Pacheco. A esa persona yo la denuncié un día antes que La Brújula me quiera meter ese informe trucho. Y el día 14... Al otro día hay un pedido en forma urgente de la Policía Federal al municipio de Villarino, que se contesta en el mismo día, y solicitan un informe del día 30, pero en la franja de 15 horas a 18 horas. Sí. Bueno, obviamente que esos dos informes... Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Vilarino en La Brújula 24. Un informe el día 30 que difiere con el otro día 30, porque son dos cosas distintas. La Policía Federal pide de 15 a 18 y por lo tanto ese informe filtrado de 15 a 18. El otro es de tres lectoras las 24 horas, por lo tanto es mucha cantidad de autos y difiere lógicamente con el filtrado de 15 a 18 horas del día 30. De ahí a decir que se tocó, que se adulteró, que es falsificado, es una locura total. Han querido desviar de todas formas la investigación, cuando nosotros sabemos que los únicos responsables son la policía bonaerense de Villarino. Ellos son los que me tienen que devolver a mi hijo, esté como esté y esté donde esté. Tenemos la certeza de que mi hijo, en los patrulleros que dijo que no lo tuvieron, estuvo ahí. Los peritos de parte han marcado el perro más específico de Marcos Herrero. Se ha marcado el lugar, el patrullero, donde nunca se dijo que estuvo Facundo. Donde siempre se negó, el perro lo ha marcado, había esencia de mi hijo todavía ahí. Estamos esperando los ADN de las manchas hepáticas, estamos esperando los ADN de las pericias que han hecho sobre los patrulleros. La jueza ha pedido el allanamiento de la comisaría de Teniente Origone, que es un destacamento que pertenece a Mayor Buratovich, y ha pedido el secuestro de otros móviles. Han cambiado los Falcon por la Hilux. Basta de testigos falsos que dicen haberlo visto en otro lado, porque se está corroborando y en algún lado lo han visto. No puede ser que esto siga pasando en democracia. Ese es un pueblo que está gritando por la aparición de un joven. Basta de esto, ya estamos cansados. Queremos la verdad, esté donde esté, esté como esté, queremos que nos entreguen a mi hermano.